Gabriela Mistral murió en la ciudad de Nueva York en 1957. Paz en su tumba. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su amable atención. Carlos Campos y Alberto Piedra y Tapacheco, les decimos buenas tardes y muy buena suerte para este 2006.